Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 27 de diciembre, último lunes de este 2021. Estamos aquí en Burgos, en directo, en el 98.6 de la FM en tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. También podrás descargar y escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Tenemos hoy un programa cargado de temazos en este último lunes del año y aunque hace frío en nuestra ciudad, estamos aquí al calor de las ondas, al calor de Radio Arlanzón. Tenemos también una botellita de cava que después descorcharemos para brindar por el año que viene con todos vosotros y vosotras. Así que preparados, que no se mueva nadie y disfrutar de 120 minutos de heavy metal. Este último lunes del año estoy aquí con mi amigo Keeper. Buenas noches. Muy buenas noches, Sirra. Aquí andamos con ilusión y este programa nos gusta porque cuando la audiencia va a ser la que manda hoy con sus temas, no, nos gusta mucho. Me teníais que ver qué sonrisa tiene y además un pedazo de Nicky de Halloween del Walls of Jericho, ¿no? Exactamente, de sus mejores discos, sin duda. Bueno, y también tengo por aquí a mi lado a mi compañera, a mi amiga Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, pues sí, como dice Keeper, en ese programa tan especial que ya nos ha hecho spoiler María, elaborado por toda nuestra audiencia. Bueno, pues eso era lo que habíamos estado pidiendo estas semanas atrás. Y bueno, Laura, tú has ido recopilando los temas. También Carlitos Medrano ha preparado el programa de hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, entre todos hemos hecho aquí un trabajo colaborativo. Hemos ido descargando todos esos temazos que nos han ido solicitando nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes. Y vamos con ello, ¿no? Vamos a callarnos Música. Vamos a empezar con este primer temazo, ¿no? Que ya suena, Laura. Eso es. Y lo que está sonando son los suecos Evergrey. La canción elegida ha sido Forever Outsider, incluido en Escape of the Phoenix, publicado el pasado mes de febrero. Disfrutadlo. We'll be right back. esto que está sonando ya sonó en este año, porque han sido los temazos que ha escogido nuestra audiencia de todo lo que ha sonado aquí en la puerta del Jena. Y un tema que a todos nos gustó cuando lo escuchamos, el tema Hard School de Guns N' Roses. Este auténtico temazo, oye, me hace ilusión hacerlo de discos dedicados. Nuestra técnico de sonido, María Cristóbal, se lo dedica a Álvaro, a su pareja. Así que Álvaro, que lo disfrutes. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Bueno, y nuestros amigos de Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, nos han dejado un mensajito que os ponemos ahora. Dale, yo María, creo, sí. Yo creo que no les apetece, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, bueno, aprovechamos a mandar un saludo a Patricia, que está malita, está un poco pachucha. Estamos todos con catarro, con gripe, y bueno, está un poquito malita, y ya aprovechamos a mandarla un saludo. Así que, María, ponnos ahí el saludo. Desde Maderbi, tu almacén de carpintería y materiales de construcción, te enviamos un sinfín de ilusiones, mil colores y toda la alegría, junto con un cañonazo de salud. Disfrutar, felices fiestas y viva el heavy metal. Y con ese que viva el heavy metal, también seguimos aquí en Burgos y es una canción que va a sonar por aclamación popular. Una de las bandas burgalesas que yo creo que en el futuro van a dar mucho que hablar. Son Esencia y el pasado 15 de diciembre lanzaron su primer trabajo de estudio cargado de temazos como este Atravesando el Tiempo. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. Bueno, y este año de nuevo hemos contado con toda la gente del Bar La Playa, con Chuchi, y también nos ha dejado un saludito para todos los oyentes de La Puerta de Alcaena. Hola, buenas. Desde la playa, con todo el cariño, solo os podemos decir una cosa. En Navidad. Pasarlo muy bien, por supuesto. Pasarlo requete bien. Feliz Navidad a todos y próspero añito nuevo. Y a lo dicho, disfrutad. Like as War Over Damocles es uno de los temas incluidos in The Court of the Dragon, el último LP de los estadounidenses Trivium, publicado el pasado 8 de octubre. Es uno de los temas seleccionados como de los mejores del año por nuestra audiencia. aquí tenemos la sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy en este programa especial de lo mejor del año, pues cómo no, en la sección AOR, uno de los grandísimos álbumes editados en este año 2021 y concretamente sobresale por encima de mucho de lo editado el discazo de la británica Chess Kane. Chess Kane ha debutado musicalmente con este gran álbum en solitario. La vocalista femenina es ya una fanática de los años 80 de la música, seguidora de Def Leppard, el cual se ha influenciado mucho, y el disco que nos ha traído, que nos ha editado concretamente este año, es una auténtica maravilla, comparable a aquel disco grandioso que nos sacó la fantástica Robin Beck, un álbum lleno de melodía, de temas potentes, pegadizos, grandes coros, grandes teclados. La verdad es que un disco de 10 para mí, sin duda, uno de los mejores álbumes del hard rock y del AOR de este año 2021. Es que practica eso, un hard rock muy ochentero, como vais a poder comprobar, arropado por muy buenos teclados en las canciones y muy buenos coros. Así que espero que disfrutéis de este tema que os dejo de Chess Kane, llamado Too Late for Love. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés de Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR del programa, de nuestro amigo Roberto Martínez. Y también tenemos un saludito muy, muy especial de nuestro amigo Andrés. Muy buenas, metaleros. Desde Tattoo Rock os queremos desear una feliz, feliz Navidad. Porque debajo de estas mascarillas nadie puede ocultar lo que somos, lo que sentimos. Tattoo Rock, 22 años tatuando a golpe de rock. Se oía, ahí de fondo se oían varias cosas. La primera, el primer, yo creo que eso era como la máquina, ¿no? Pero lo otro, ¿qué pasa? Que estaba como en mitad de un concierto o algo. Andrés. Yo creo que Andrés es la música en esencia, ¿no? Siempre ahí apoyando todo, siempre en primera línea de fuego. Entonces, ¿cómo no? Iban a estar sus Deeple Par en su saludo navideño, en digo, un directo. Igual se ha ido a grabar el saludo a un concierto o algo. Andrés es capaz de cualquier cosa. Yo creo que estos días no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo por esas sorpresitas que tienes tú ahí, habrá que comentar de él, ¿no? Sí, bueno, ya lo dice él en la cuña, que tras 22 años que lleva detrás de la máquina de tatuar, pues ahora Tattoo Rock se traslada, tiene varias sorpresas preparadas para este año, y la primera que vamos a desvelar es que Tattoo Rock se traslada, cambia de ubicación, no se va muy lejos, porque de la calle San Cosme 13 quita el 1 y se pasa a la calle San Cosme número 3, así que esta nueva ubicación, a partir ya de la semana que viene, estaremos allí con nuestro amigo Andrés, así que bueno, teníamos ganas de anunciarlo, que sepáis que cambia de ubicación, pero siempre, como decía Laura, con sus ganas de rock and roll. Un nuevo espacio físico para el más grande de los tatuadores, uno de los más longevos que tenemos en nuestra ciudad, y desde luego un artista que siempre apoya el movimiento, que siempre está ahí, uno de los grandes, Andrés. Enhorabuena por este cambio y a por ello. Y también, después de hablar de nuestro amigo Andrés, otro de los grandes del heavy metal, carismático, él es Alice Cooper, y también se ha escogido uno de sus temazos como los mejores de este año, sonando Hail Mary. Pole. She lifts my spirit and my soul. Hail Mary! Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Bueno, y también mandamos un saludo muy muy fuerte a todos los clientes y amigos del pub Harran Heavy. Y también tenemos por aquí unas noticias frescas que contar de nuestro amigo Rubén Ruidonovich y Mario. ¿Qué tienen preparado por ahí, Laura? Bueno, pues vamos con la siguiente feria del disco, la feria de Navidad, intercambio de vinilos y CDs. Va a ser el domingo 2 de enero de 12 a 8 en el Club Ciclista Burgalés, en el bar de nuestro amigo también Chuchi, que también siempre Chuchi están Lux ahí apoyando, ¿no? Rock, sí, sí, sí. Rock Angels. Pues bueno, ahí os esperan el domingo 2 de enero de 12 a 8 de la tarde en el Club Ciclista Burgalés, Día del Disco. En el listado de los mejores temas del año se cuela el folk metal italiano Pestilence, con el tema Sons of a Wolf, incluido en el cuarto LP When Would Men Go to War, publicado el pasado 23 de abril. Cool. How much that feels worth to choose the right. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y también tenemos un saludito de nuestros amigos de Cervecería Munchen. Muy buenas a todas. Desde Cervecería Munchen os deseamos que lo paséis de puta madre, que disfrutéis muchísimo de estas fiestas. Tener cuidadín, poneros mascarilla, que luego los camaretas nos ponemos de mala hostia si os vemos sin ellas. Disfrutad, disfrutad muchísimo. Feliz falsedad o Navidad, lo que se os ponga a los cojones. Disfrutad. Ese es el negro de Cervecería Munchen, auténtico, ¿eh? Bueno, hemos salvado el horario infantil, o sea que no hemos tenido que hacer censura, pero vamos a suavizar este saludo navideño con la legendaria banda inglesa Thunder. Publicaron en marzo All the Rise Noises, su 13º trabajo de estudio, en el que se incluyen temas como Last One Out, Turn Off the Light, elegido para sonar en este último programa del 2021. Yeah! Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos oyentes y compañeros de La Puerta del Jaena. Soy Rubén Ruiz de Nois y, llegado el último programa de 2021, seleccionamos para la ocasión, como bien dice Israel, los temazos del año para terminar el curso por todo lo alto. Y si bien para mí el álbum del año ha sido Kill Baby Green de Crimson Star Release, el haberlo pinchado en otro programa hace que me haya decidido por otra banda, por aquello de meter variedad. Y dudando entre Cannibal Corpse y Asphyx, me he decidido por la vuelta de los holandeses, que con el potente Necrocerous ponían fin a un lustro de espera con el mencionado álbum. Antes de dejaros con el tema, quiero desearos unas felices fiestas con vuestras familias y amigos y brindo por un mejor año nuevo en el que no nos falte la salud, acompañada de nuestra habitual dosis de metal en cualquiera de vuestros estilos y vertientes preferidas. Por vosotros va este The Nameless Audit de los incombustibles Asphyx. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y también tenemos un saludito de nuestras amigas Judith y Alicia. Alicia y Judith de Santander Mediterráneo. Las chicas del Santander Mediterráneo, os deseamos unas felices fiestas y un año 2022 cargadito de salud y rock and roll. Bueno, pues mientras dejamos de fondo este temazo de Dirty Minds, titulado Nice Day, también solicitado en nuestro programa de hoy de temazos del año, nos hemos traído un cámara de vídeo oficial y vamos a hacer, ¿no?, como se diría, un directo de Facebook, porque vamos a hacer un sorteo, ¿no, Laura? Tenemos aquí, bueno, vamos a saludar. Estamos saludando ahora a la cámara. ¡Hola! ¡Buenas! Si alguien hay en el Facebook viéndonos, pues estamos aquí haciendo el tonto en directo en Radio Arlanzón. Ale, Laura. Pues vamos para allá con el sorteo de estas dos entraditas para el Zurbarán Rock Burgos Orquesta del próximo 2 de abril con Barcelona Rock String y Orquesta. Y pues bueno, ese espectáculo que vamos a tener, ¿verdad? ¿Quién va a hacer de mano indecente? No sé, pues yo he metido las papelitas. O sea, que os dejo a alguno de vosotros que habéis llamado indecente. Con la cara de buena persona que tiene Keeper, ¿quién lo va a hacer? A ver quién viene por aquí. Juan Carlos Gamarra Carasa. Pues enhorabuena, eres el ganador de una entrada doble para Zurbarán Rock Burgos Orquestal del próximo 2 de abril en el Fórum Evolución. Y para los que no habéis sido afortunados, pues podéis haceros con vuestra entrada en cualquiera de los canales oficiales de Teleentrada. Pásame el papelito, a ver. Os esperamos porque desde luego va a ser algo apoteósico. Si la primera edición fue la bomba, imaginaros acompañados de toda una orquesta y un repertorio renovado de 90 minutos. Bueno, pues Juan Carlos Gamarra... Uy, que no lo veo bien. Espera, aleja un poco. Gamarra. Aleja. Hay que alejar el brazo para verlo. Juan Carlos Gamarra Carasa, ahí se ve en el Facebook. Y puedes ir a recoger esta misma semana, si quieres, tu entrada a Zurbarán Rock Bar en la calle Blanca de Castilla, la sede de nuestra asociación, que vamos a estar esta semana. Miércoles y jueves de 7 a 10 y media y el viernes, el día de Nochevieja, aquí tendremos al compañero Keeper y a Nerea hasta las 9 de la noche para hacer de aperitivo, ¿no?, a las uvas. Así es, para despedir bien el año. Te esperamos ahí. Recordamos la calle Blanca de Castilla número 2 en lo que es la Barriada Inmaculada, ese nuevo garito heavy que hemos abierto como sede de nuestra asociación Peña Blusas del Metal, y para todos los burgaleses y burgalesas que se quieran acercar ahí a escuchar temazos como los que ponemos aquí en la Puerta del Jena. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y Tres Carabelas, que fue uno de nuestros fichajes estrella para patrocinar el programa, nos han mandado también un saludito que escuchamos. La familia del bar Tres Carabelas os desean felices fiestas y un nuevo año mejor que este que dejamos atrás. Salud y metal, a muerte. ¿Cómo se le nota a Manolo ahí a muerte lo que tiene ser del pueblo de los Valdemar, no? Vamos a cerrar por todo lo alto la primera hora de la Puerta del Jena con el death metal épico de los germanos Cambrium. El tema elegido es Cybernetic Overload, incluido en el quinto trabajo de estudio, publicado el pasado julio bajo el título Synthetic Ira. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Bueno, y también otra de nuestras empresas que está con nosotros desde el principio, Decoración Ambiente, tiene un saludito. Seas heavy o seas pijo, desde Decoración Ambiente te deseamos que pases un feliz año 2022 lleno de felicidad y reformas. Suerte, salud y heavy metal. Bueno, pues ahí teníamos las ganas de reformas que tienen de Decoración Ambiente. Mandamos un saludo también a Isma y a Sonia y a todos los clientes de Decoración Ambiente, y también un saludo a todos los que forman parte del equipo de La Puerta del Jena, que por supuesto son todos nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, Maderby, Tattoo Rock, la cervecería Munchen, el bar Santander Mediterráneo, el bar Tres Carabelas, el bar La Playa y el Templo del Metal, el pub Hard and Heavy. Yo creo que un saludo, un abrazo muy muy fuerte. Nada de esto sería posible sin estas 8 empresas locales de Burgos que mes a mes están aquí con nosotros. Así que de verdad, desde La Puerta del Jena, un fuerte abrazo para todos ellos. Te has quedado con ganas de decir algo, Laura. Estás ahí como que quieres... Es que ya lo has dicho todo, ¿no? Que muchísimas gracias de corazón, ya, de pues todo que lo digo equipo, yo siempre. Es que ¿qué más vamos a decir? Si no fuera por ellos, nosotros no podríamos estar aquí y no podríamos estar dando la chapa lunes a lunes a todos nuestros oyentes. Además, tú eres clienta de varias de esas empresas, que lo sé yo. Bueno, hoy teníamos un programa muy muy especial. Eran los temas de la audiencia, los temas que todos vosotros y vosotras habéis a través de nuestras redes sociales y en el correo habéis dicho que queríais volver a escuchar. Pero tenemos otra segunda hora, como cada lunes. Vamos a estar ahora aquí hasta las 10:30 con otros 12 temazos también que han sido escogidos por la audiencia, que no daban tiempo a entrar en esta primera hora. Y bueno, aquí que tengo a mis socios, ¿tenéis ahí algún tema en especial que queráis? Aunque Chuchi los presenta, pero... Kiper, te dejamos decirnos algo. A ver, por aquí veo Running Wild, muy bien, Eclipse, Angel Chapatrida, Frozen Crown, muy bien, muy bien. Pinta bien, tiene, ¿no? Iron Maiden, buena pinta tiene, sí. Ya, por cierto, les damos el aprobado entonces a la audiencia, a sus gustos, no. Sí, ¿no? No, el programa de hoy ha estado chulo, ¿no? Ha habido, sí, de todo, más o menos. Ha quedado muy compensado, muy muy guapo, la verdad. Sí, sí. Así que, bueno, y Carlitos Medrano se ha portado bien preparándolo. Mandamos también un saludo a Chuchi, que nos acaba de mandar una fotillo. Está ahí, no sabemos dónde, pero está en un hotelito bien, cenando. El Willy Fo metalero. Porque siempre que nos falta no es porque esté currando, ¿no? Es que no para, o sea, está todo el día viajando este individuo. O sea... no, ahora mismo estamos con envidia, pero de la mala. Bueno, pues un saludo allí donde esté a nuestro incombustible Chuchi. Bueno, recordaros que podéis adquirir entradas para Zurbarán Rock Burgos Orquestal el 2 de abril con la Barcelona Rock String y Orquesta en el Auditorio Forum Evolución aquí en Burgos. Podéis adquirir vuestras entradas a través de Teleentradas y sobre todo, pues ahora que estamos en fechas de regalarnos cosas chulas, esto podría ser un buen regalo. Eso es, regala cultura, regala Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Apoya nuestros proyectos porque es para seguir difundiendo música, para seguir llevando música a la calle y, como siempre, son propuestas sin ánimo de lucro. Cualquier beneficio que pudiéramos sacar de este evento será revertido en esa esperada quinta edición del Zurbarán Rock Burgos, que está ahí, o sea, que volverá. Sí, volverá. Tenemos ganas de música en directo y mientras no la podamos escuchar en directo, la podremos escuchar en la sede de nuestros proyectos Kiper. Además, tenemos a Kiper de camarero esta semana también. Sí, sí, ahí andaremos. Un lujo. ¿Qué horarios tenemos? Pues abriremos miércoles, jueves y viernes a partir de las 7 hasta las... Hasta las 10:30, excepto en Nochevieja, que será hasta las 9, imagino. Sí, sí, bueno, más o menos. 9:30, ¿eh? Así que nada, si queréis oír un poquito de tralla y buena música, pues ahí andaré. Así que todos pagamos al. Bueno, solo recordar que el programa La Puerta del Jena está producido por Metal Castelae, promotora de Zurbarán Rock Burgos, de Zurbarán Rock Orquestal y promotora también de nuestra peña Heavy de Burgos, la peña Blusas del Metal, a la que también mandamos un fuerte saludo en este año que termina y esperando y deseando que este 2022 ya se consoliden todos esos actos de calle para los que se ha forjado esta peña y podamos disfrutar y bueno, también aquí en Burgos se vean esas blusas negras, blusas del heavy metal. Preparando el programa ha estado nuestra compañera Chu San Salvador y aquí, como cada lunes, María Cristóbal. Bueno, como cada lunes, no, el pasado os librasteis de mí. Sí, eras tú la que nos dabas envidia la semana pasada. Otra viajera. Estaba en Burgos. ¿Qué viajera dices? Estaba en el sofá de mi casa escuchando. Ah, bueno, bueno. Entonces nos estabas escuchando. Te vamos a perdonar. Solo por eso, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este último programa de este año 2021 que termina y bueno, vamos a dar la oportunidad aquí a mis compañeros a que puedan despedirse y felicitar el año. Keeper, muy buenas noches y que tengáis una buena salida de año y un 2022 increíble. Laura. Pues lo mismo, que os esperamos el próximo año con más Puerta del Jena y que esperamos veros a todos y cada uno de vosotros estos días en la sede de Blusas del Metal, en el bar Zurbarán Rock, en la calle Blanca de Castilla número 2. Ahí estaremos Keeper y yo poniéndoos copas y buena música esta semana para felicitaros el nuevo año, la salida, la entrada y todas esas cosas. Y los que no puedan pasar por allí, os esperamos el próximo lunes aquí de nuevo. Pues nada más que añadir, ha sido un placer estar esta hora de radio en directo con todos vosotros y vosotras. ¡Feliz año, suerte, salud y heavy metal! acabamos de disfrutar de la banda hard rockera Los Suecos Eclipse y el tema Rose on Your Grave, que veía la luz el 8 de octubre de este mismo año. Y anteriormente podíamos disfrutar, abriendo esta segunda hora, con la banda de heavy power speed metal los alemanes Running Wild y el tema Blood on Blood, que publicaban este 29 de octubre. Y vamos a continuar con un poquito de power thrash metal, y lo hacemos con la banda americana Flossan and Jessan y el tema The Walls, que fue publicado este 4 de junio. Let's go!

Acabamos de disfrutar de la banda guipuzcoana Leize y el tema Ya lo sé, que publicaban el 8 de octubre. Y anteriormente podíamos disfrutar de la voz femenina de Marta Gabriel desde Polonia haciendo ese heavy metal versionándonos un temazo como es Count Your Blessings de la banda Maltese y la publicaba el 16 de julio. Y vamos a continuar ahora con más thrash metal desde Albacete. Este mismo año, el 5 de febrero, veía la luz de Los Ángeles Apátrida el tema Raise or Fall. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo,

acabamos de disfrutar del metalero hard rockero americano Davey Reyes y el tema I Can't Brady, que publicaba el 29 de octubre. Anteriormente podíamos disfrutar de heavy metal patrio con la banda murciana Hiten, que publicaban el 26 de noviembre el tema Build to Rock. Y vamos a despedir esta segunda hora que hace completar estas dos horas de temazos de este 2021, estrenos que nos ha seleccionado la audiencia de la Puerta del Jena, a la cual esperamos que sea siendo fiel el próximo año. Y vamos a despedir el último tema que nos pedían, era el gran Iron Maiden, que publicaba el tema This of the Cells el pasado 3 de septiembre, y aquí y ahora Chuchi se despide hasta el año que viene. Salud, metal, buenas fiestas y nos oímos el año que viene. To joy. Why?